Estimadas Radio Escucha, estimados amigos Radio Escucha de Radio Espacio FM 107. Estamos nuevamente día viernes 3 de marzo, hoy con su programa Directo al Grano. Estamos saludando hoy día a Santa Elsa, en el día de su onomástico para las Santitas Elsa. Que lo pasen muy bien, que lo pasen muy lindo. Las que están enfermitas, delicaditas de salud, que se mejoren, que pronto tengan una buena, real mejoría. Así como saludamos también a nuestros panelistas oficiales, don Pedro Jarabello, vecino de la población Pedro del Río Sañartu, y don Ricardo Rubilar Parra, del gremio de profesores. Don Pedro, ¿qué le parece a usted un saludo para nuestro Radio Escucha? Bueno, primero que nada, un gran saludo a todos los vecinos de Pedro del Río y en general a todos los auditores que nos escuchan. Creo que el inicio de clase como que marca un día diferente este marzo, ya que de hecho es parte de el quehacer que involucra de una u otra forma toda la sociedad, ya que las clases dentro de lo que es, en general marcan el inicio más activo, se terminan las vacaciones, se reanuda la vida cotidiana dentro de lo que es el contexto de todo el año de trabajo y fundamentalmente el quehacer diario de la casa tiene un contenido mayor en torno a poder estar acompañando a los alumnos y por qué no dar un gran saludo a todos los trabajadores de la educación, en particular a los profesores, que son los que llevan el trabajo a diario y la enseñanza para nuestros hijos en general. Muy bien, han escuchado ustedes el saludo de nuestro panelista oficial, don Pedro Jarabello, y también ha saludado el nuevo inicio de clases de todos los jóvenes, niños, pequeños y adultos de la enseñanza estudiante. Don Ricardo Rubilar Parra. Bueno, saludar también a todos los radioescuchas de Pedro del Río. Sumarme a los saludos que entrega don Pedro. Parte el año, en marzo siempre parte el año en todo ámbito. Se acabaron las vacaciones y ahora parte el año de verdad en todas las materias. Y bueno, uno lo asocia directamente al ingreso de los estudiantes, niños, jóvenes, a su respectivo establecimiento educacional. Bueno, el lunes es el, como le dicen, el día D, porque va a ser el gran lunes, ¿cierto? Donde probablemente vamos a ver actos atochamientos, tacos, gente apurada, etcétera, porque ahí es donde ingresa la gran masa de estudiantes a su escuela. Así que saludarlos también a ellos. Bueno, el día 3 de marzo de 1550 se fundó la ciudad de Roma. Ya. Es un dato efemérico para tenerlo en consideración. Un 3 de marzo de 1550, pero el día funda la ciudad de Concepción en el Valle de Penco. Ustedes saben que posteriormente se va a cambiar acá. Se cambió acá al Valle de la Mocha por la inundación de un tsunami que en ese tiempo se llamaba maremoto. Correcto. Así que un pequeño recuerdito al respecto. Ya. Y a propósito, ¿qué opina usted con los cambios de horario, ya que en marzo se inicia toda la actividad laboral, estudiantil, toda la vida nacional? ¿Qué opina del cambio de horario? Yo creo que en la medida que ese cambio de horario signifique mayor aprovechamiento del día, yo creo que está bien, en general. De todos modos, creo que así como está, no está mal. Que se extiende un poco más el día, creo yo. Ya. ¿Usted está de acuerdo con seguir con este horario, no cambiar? Me acomoda bastante en lo particular. Yo salgo bastante temprano en la mañana. Le esperaremos la opinión de don Pedro. ¿Qué opina del cambio de horario o no cambio de horario? A don Ricardo acá le favorece. Bueno, en general yo creo que es bueno desde el punto de vista de poder aprovechar lo que es más la luz solar, que de una u otra forma también marca un hito importante dentro de lo que es el contexto de la producción en general de los de lo que ayuda a lo que es la forma de ver la vida desde el punto de vista laboral, y en general la luz ayuda mucho en ese sentido. Eso fundamentalmente, pero me parece intranscendente, una hora más, una hora menos, no es mayormente el problema, solamente que se aprovechándose la luz diaria que da el sol, eso, según dicen, por un lado puede aportar desde el punto de vista de lo que es la convivencia en los hogares, y llega la gente más temprano a sus casas para poder compartir y aprovechar lo que es la luz del día. Claro, o sea, están de acuerdo con mantener el horario, porque también estos cambios de horario generan un cierto descontrol en la vida nacional, ¿cierto? La vida de las personas, en el cambio del sueño, del trabajo, todo perjudica en cierto modo estos cambios que no son muy buenos. Yo no lo veo tan así, yo lo veo desde el punto de vista favorable en torno a lo que es la de aprovechar lo cuando que son las los condiciones, cambios, porque no. Una hora nomás, pues, es muy... Pero usted está de acuerdo en mantenerlo, ¿no? En mantenerlo, cambiarlo. Pero o sea, lo que dicen los técnicos, los que son especialistas en este tema, dicen que los cambios, ir cambiando todos los años el horario, perjudica la estabilidad emocional de los individuos. Y la verdad es que yo, los estudios que han dado por una hora no es mayormente una situación muy drástica desde el punto de vista de lo que significa en general para la vida. Hay que tener en cuenta que hay otros países que son también tan grandes como Chile, o largo en este caso Chile, que no influyen mayormente, y hay cambios mucho más drásticos de 2, 3, hasta 4 o 5 horas dependiendo del país. Y hay que tener en cuenta que fisiológicamente puede que haya un desarraigo desde el punto de vista de lo que es el comportamiento de la persona, pero en general los estudios que yo he escuchado desde el punto de vista de la gente que ha estudiado el sueño, que estudia esta como una ciencia, la terapia del sueño, no es una hora, no es mucho, o sea, no es una gran cosa que pueda hacer un trastorno en el cuerpo de la persona. Bueno, pero aquí somos, a veces le damos mucho color con cosas tan simples que la verdad que no la veo. Muchas veces esa hora no se aprovecha mucho, según mi punto de vista y lo que he escuchado y he leído por ahí. Diferentes opiniones. A don Pedrito no le influye el cambio, a don Ricardo le gusta que se mantenga sin hacer cambio. En todo caso, un breve espacio musical. Ahora vamos a entrar en materia. Sabes, sí. míralo, míralo, míralo, tan orgulloso, tan sentimental, pidiendo música rosa, lo mismo que a mí me hace cantar. En la puerta hipnotizada de mi propia casa, no puedo creerlo. Estamos de regreso con su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Vamos a tocar un tema, porque aquí vamos directo al grano. ¿Qué opina don Ricardo sobre la hora de urgencia para los partidos políticos en cuanto al fichaje para poder mantenerse como partidos propiamente tales? Sí, en general yo creo que esto ha sido un proceso sujeto a mucha presión. Tratando de analizar un poco de cómo se ha ido desarmando, más allá de la cantidad de firmas o no que lleven los partidos en particular, yo creo que acá el tema tiene que ver en cómo en un momento de profunda crisis de los partidos políticos, o de la credibilidad, ¿cierto? Está entre un 3 y un 5% la credibilidad de los partidos políticos como instituciones. Como en un contexto así, ¿cierto? Se ha iniciado este proceso de relegalización de los partidos políticos, digamos, sujeto a la nueva ley electoral. Yo creo que a ratos ha sido un poco impresentable lo que algunos partidos han abordado este tema tan importante, en mi opinión, porque creo que lo dije en algún momento en un par de programas hacia atrás, era una gran oportunidad para que los partidos políticos mostraran una cara distinta, para que buscaran los mecanismos de generar más acercamiento con la ciudadanía, porque hoy día lo que existe en nuestro país es un desapego profundo de la ciudadanía por los distintos factores, indistintamente de los motivos, pero lo concreto es que hay un desapego de la ciudadanía con los partidos políticos, y eso le hace mucho daño a una democracia que está en construcción todavía. Una sociedad como la nuestra o como la de cualquier otro lugar necesita de los partidos políticos. El tema es qué partidos políticos. ¿Ya? Entonces yo siento que se ha desaprovechado una oportunidad muy valiosa para reivindicar el rol de los partidos políticos. Yo creo que han sido muy pocos los partidos que se la han jugado por utilizar los mecanismos de ir y conversar con las personas, de ir y mostrarle, mire, estos somos nosotros, así somos tal o cual partido, pero no han sido todos. Entonces eso en general creo que no le hace bien a nuestra democracia o a lo que tenemos hoy día de democracia. Y en un año electoral como este, sin duda que eso, el impacto es mayor. Si hoy día un partido no se legaliza y quiere llevar un candidato a presidencial y no lo legaliza en toda la región del país, no puede llevar candidato. Tendría que reunir 33.000 firmas. Entonces imagínese si no logra relegalizarse en una región, menos va a poder juntar 33.000 firmas para levantar una candidatura presidencial. Es la opinión de don Ricardo. Don Pedrito, ¿qué opina? A ver, cortito sobre en general, yo creo que dentro de lo que fue el contexto de la reforma a la ley electoral, una de las cosas que lamentablemente los parlamentarios no fueron capaces de crear las condiciones propicias para poder legalizar rápido los partidos. Yo creo que todos los partidos en general estaban de una u otra forma inflado en lo que son su estructura o sus condiciones y características, y la realidad es que muchos de ellos hoy en día mismo están muy apurados en torno a lo que son la recolección de firmas. De hecho, uno va al centro y ya hay ya instalada algunos partidos solicitando la inscripción de la gente. Yo creo que es una buena oportunidad también para ir demostrando nuestras propias capacidades en torno a poder ser capaces de entender que una necesidad de poder contar con la mayor, ojalá la mayor cantidad de gente inscrita en los partidos políticos, y que esa realidad un poco se transparente en torno a lo que es la realidad de los partidos. Sabemos que mucha gente se inscribe en los partidos no por convicciones políticas, sino que por intereses propios personales que de una u otra forma no reflejan el quehacer ni una consecuencia en torno a ideas concretas. Muchas veces van por, qué sé yo, por el pan y los peces, como dicen los creyentes, y eso en ese sentido un poco o como que opaca el carácter que deberían tener los propios partidos, y por eso también les cuesta, porque además, como bien dice Ricardo, esto se ve reflejado también en una situación desde el punto de vista del desprestigio que tienen los propios partidos. Si no, veamos lo que son la propia información que hoy día aparece en todos los medios y en las redes sociales. ¿Cuántos millones de pesos las empresas le aportaron a una lista de personas? Hoy día aparecen, qué sé yo, todos los partidos, excepción el único partido que no aparece es el Partido Comunista, pero todos los otros, hablamos de la Democracia Cristiana, hablamos del PPD, del Partido Socialista, los radicales, hablamos de la UDI, de Renovación Nacional, en fin, de todos los otros partidos. Y eso la gente tiene que tenerlo en cuenta, tiene que saber esa información. Ya hablamos de millones y millones de pesos. Sí. Hoy día aparecen diciendo, claro, era una situación desde el punto de vista que estaba legal, claro, pero el hecho que las empresas estén poniendo los huevos en la canasta es para defender sus propios intereses. Y ese es el problema. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el compromiso? Pero esas son las leyes reservadas que se dan el lujo de algunos para poder seguir sustentando. Y ojo que aquí en las regiones y aquí en Concepción en particular aparecen desde el alcalde hasta la presidenta nacional de la UDI, como también hasta socialista y es candidato a ediles. Eso. Estamos hoy escuchando las opiniones de nuestros panelistas en su programa Directo al Grano. ¿También no creen ustedes que esto se debe a que algunos partidos políticos no cuentan con los medios de comunicación que son los más adecuados para dar a conocer sus políticas? ¿No creen ustedes que nuestro pueblo hoy día perdió toda una educación lo que significa la política? Porque si nosotros enfocamos este término, política, según lo que es esta palabra, significa el arte de gobernar, pero el ciudadano común y corriente como que esto no lo tiene claro. ¿A qué se debe esto? O sea, creo que lo, bueno, de manera indirecta lo hemos planteado, pero tiene que ver, a ver, aquí hay dos actores. Uno, los actores que ejercen la política desde el punto de vista institucional, ¿cierto?, a través de los partidos políticos, y por otro lado tenemos el actor ciudadano, que también es un ser político, pero que no participa en la institucionalidad de los partidos propiamente tal, sino que lo hace, por lo menos en este contexto, desde una perspectiva de espectador, desde una perspectiva del ejercicio que le permite la institucionalidad cada 4 años. Pero claramente lo que ocurre hoy en día es que se suma la crisis que hoy día tienen los partidos políticos, se suma a al desinterés que la ciudadanía tiene con respecto a la política. Y eso es responsabilidad no solamente de los partidos políticos, eso es responsabilidad, ¿cierto?, de un modelo que se instaló en nuestro país para despolitizar a la ciudadanía, para desideologizar a la ciudadanía, y por lo tanto hoy día la gente termina creyendo en nada. Y también a una persecución que hubo sistemática durante muchos años a la política, desprestigiándola. Correcto. Entonces, y hoy día la solución no es solamente, y es importante mencionarlo, porque sobre todo los más jóvenes, los sectores más jóvenes, plantean o se sitúan desde la perspectiva que hoy día desde los movimientos sociales se va a resolver todo. Los movimientos sociales son muy importantes, pero los partidos políticos también. Es una simbiosis entre partidos políticos y movimientos sociales. De lo contrario, la institucionalidad no funciona. Entonces, no hay que caer tampoco en el discurso que solamente a través de la movilización social o desde los actores sociales se van a resolver las situaciones que hay que resolver en el país. Eso no es así. Acá, para que una democracia avance y se construya y se vaya reconstruyendo y resolviendo las debilidades que tiene, tiene que haber un equilibrio entre lo que se aborda desde el movimiento social en sus distintas expresiones y, por otro lado, lo que los partidos políticos son capaces de hacer al tomar todas esas demandas que desde el movimiento social se plantean, o si no, la institucionalidad no funciona. Así es. Don Pedro, he leído en el diario El Siglo de hoy un párrafo: el Partido Comunista es necesario para que funcione la democracia. ¿Qué opinión da usted al respecto? Bueno, yo creo que todos los partidos que de una u otra forma marcan una opinión en general son necesarios para ir decantando lo que es la composición política de una sociedad. Yo, mientras esté todo dentro del marco regulador que se está dando el Estado, no compartiendo muchas cosas de lo que se regula en un momento determinado por la Constitución, leyes de amarre o diferentes situaciones que se pueden haber dado en tiempos anteriores, van marcando una tendencia. Y yo creo que el Partido Comunista, por su historia, su trayectoria, ha marcado todo un sinfín de luchas sociales que de hecho han determinado un bienestar para las clases más desposeídas. Y desde ese punto de vista ha sido capaz de crear condiciones y características diferentes a lo que ha marcado también el resto de los otros partidos políticos. Y esa diferencia de clase. Y que ha sido un aporte para el progreso del país. No solamente aporte, sino yo creo que ha sido fundamental en lo que son de preservar lo que son los intereses de las clases más desposeídas. Ya tenemos aquí, por historia y por trayectoria, la misma lucha social de la clase obrera, aparte con los dirigentes que eran del Partido Comunista, aparte de Luis Emilio Recabarre, de Elías Laferte, de La Barca, de Gladys Marín, que son todos ejemplos de lucha, Luis Corvalán, Jorge Montes. Aquí mismo en la ciudad tenemos, y aquí mismo en la población, parte de Don Lalo, ¿no es cierto?, parte de Juan Soto, viejos que dieron una lucha constante en torno a lo que fueron las ideas del independientemente de que hayan sido militantes del partido, fueron también grandes dirigentes sociales que de una u otra forma reflejan la defensa de los intereses de los más desposeídos. Ahora, desde ese punto de vista y desde el punto de vista ideológico, creo que es importante también mantener las diferencias que de una u otra forma también se reflejan en esta lucha de clase que constantemente se dan, pero que además, de una u otra forma, tratan de desprestigiar. Una gran campaña anticomunista en torno a poder desprestigiar, independientemente de que tengan alguna idea o sean adversarios políticos, creo que ha marcado toda una historia de lucha y trayectoria, y sobre todo de transparencia frente a la masa. En general, aquí nadie viene a ser militante del Partido Comunista en torno porque va a buscar la pega, porque va a buscar o se va a acomodar. En general son más ideales desde el punto de vista tan diáfano que muchas veces son una entrega tan grande que se descuidan inclusive hasta las propias familias de una u otra forma, porque están ligados a lo que es el trabajo y el entorno de la lucha social, y es una consecuencia de vida y de un accionar transparente frente a la clase y frente vamos a la masa. Tocar este tema es después de un espacio musical sobre este asunto del Partido Comunista. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestros panelistas, don Ricardo Rubilar Parra y don Pedro Jarabello, y ya son conocidos por nuestro radio escucha. Bueno, estábamos tocando el tema de los partidos políticos, refichaje, reinscripción, transparencia, etc. Hay un tema acá que sale en un editorial de una prensa nacional. Dice Piñera, bajo estándar de transparencia. El expresidente de la República, don José Sebastián Piñera Echeñique, hoy día tiene unas acusaciones que fueron hechas por el diputado Hugo Gutiérrez. Entonces se defiende el expresidente atacando, dicen, al Partido Comunista. ¿Qué opina de eso, don Pedro? ¿Es defendible su posición atacando a un partido político por una acusación que se le hace? Bueno, la verdad yo creo que cuando se denota a una persona desde el punto de vista personal, yo creo que es muy mala defensa desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal. Yo creo que hay que entender que lo que acusa Sebastián Piñera es, en su declaración, que muy de capa caída lo vi, entregaba la opinión de que el diputado Gutiérrez, el Hugo Gutiérrez, de una u otra forma era él el que estaba siguiendo, y no especificó nunca que esta no era una persecución de parte de Hugo Gutiérrez, sino que había que declarar de que esta investigación parte de un periodista. ¿Ah? Es una investigación periodista que va en torno a lo que es la denuncia que posteriormente hace el diputado Hugo Gutiérrez en contra de Piñera. Por lo tanto, nos surge el hecho mismo de Hugo Gutiérrez, del diputado, sino que de esa investigación empiezan a aparecer todos los conductos. Y él en esa declaración que entrega a la prensa, dice que hubo un solo correo electrónico que le llegó al hijo, que fue por casualidad, que se equivocaron. Pero resulta que ese mismo día aparecen como 16 correos más en torno a lo mismo. O sea, ¿quién miente aquí? ¿Dónde está la chaucha que rebalsa el vaso? Y no es primera vez que aquí los grandes empresarios de una u otra forma salen indemnes frente a la culpa que tienen en torno a lo que son los intereses que ellos defienden, ni su patrimonio personal, sino aquí hay un problema más de fondo. Hay que entender que él es un presidente de la República que negocia para obtener ganancias sus empresas, porque él se aprovecha de esa condición de ser el presidente de la República y por lo tanto tiene información privilegiada que de una u otra forma refleja también cómo van amarrándose los negocios. Y claro que aparece el hijo, pero aquí de hecho él también tiene que haber salido. No me venga a decir que después se enteró también por la prensa. O sea, aquí hay cosas que tienen que decirse, y uno no es la primera vez que Piñera se ve envuelto en escándalo así turbio. Ya sabemos las coimas que él pagó o que se investigan todavía en Argentina, ¿no es cierto?, con la empresa LAM, pero también sabemos la situación, como él metió la situación bancaria en Talca. O sea, su trayectoria histórica con respecto al límite de la que es legal o ilegal es bastante larga. Así que Piñera tiene el tejado más que de vidrio y hasta crisado, digo yo. Además, quien aquí hace la acusación es una fiscalía, ¿verdad? ¿Quién lo está llamando ya como imputado, en cierto modo? Es así, ¿verdad, don Ricardo? Sí, yo entiendo que ese es el procedimiento que se está generando. Pero más allá de eso, yo creo que acá es como para coronar lo que han sido 4 años en donde se empezaron a destapar una serie de situaciones anómalas, ¿verdad?, de la relación entre la política y el mundo de los negocios. Y lamentablemente Piñera le pesa su condición de ser un mercadista. Es así de simple. O sea, él, en función, no tiene que ver hoy día necesariamente con el sector político al que pertenece, tiene que ver con su condición de clase, la que él es. Por lo tanto, hoy día hemos descubierto, o la ciudadanía ha descubierto, para nosotros no es nada nuevo, de que finalmente tuvimos un presidente de la República que ocupó la primera magistratura de la nación para beneficio propio. Eso es lo concreto. Él era dueño de la minera Domingo, ¿cierto?, cuando él era presidente de la República. y nombró a ministro de minería, a subsecretario de minería, y él era dueño de esa mina. Entonces, evidentemente que todas las definiciones que se tomaron en torno a eso, actuaron, ¿cierto?, en función de los intereses de él, porque era la familia la que administraba. Y eso, ¿verdad?, siendo él presidente de la República, claramente raya en lo ilegal y en lo poco ético, porque él era presidente de la República. Entonces él quiere evadir estas responsabilidades acusando al Partido Comunista y a la nueva mayoría como que es algo personal. Yo creo que el expresidente Piñera cae en la patudez absoluta. Hablar aquí de una acción canallesca, como se refiere él, de que acá hay un complot, o sea, no creo que la fiscalía, que opera de manera autónoma, ¿cierto?, de acuerdo a cómo funciona el Estado, esté confabulándose con ciertos partidos políticos. O sea, creo que caer en eso es buscar deslegitimar más las instituciones de nuestro país que están tan deslegitimadas. Hoy día lo concreto es que Piñera tiene que responder ante los organismos pertinentes y punto. Eso es lo concreto. Sí, el tema es que hoy día al sector político que representa Sebastián Piñera se le empieza a caer su candidato. Y ese es el problema. Y por lo tanto hoy día van a sacar todos los elementos posibles habido por haber para salvarlo de un hoyo en el que está cayendo y que es muy difícil que salga de ahí, a menos que, no sé, que ocurra algo. Y otra situación que se da desde el punto de vista que aquí al tiro aparece una figura corporativa de defensa hacia los involucrados muchas veces, y ya sabemos la derecha cómo se ha pegado los porrazos. Aquí los únicos condenados en Chile que ha habido hasta la fecha han sido los expresidentes y los grandes figuras de la UDI. ¿Ah? Pero mayormente no ha pasado absolutamente nada. Todavía siguen viviendo. Si ahora es cosa de ver las redes sociales cómo aparece la información de cuántos millones de pesos le prestaron las pesqueras a los candidatos parlamentarios. Y ahí está el listado de 38 personas. Y ojo que el Mercurio. Ayer, justamente. Sí, pero el Mercurio lo hace. Y con un enunciado bien grande, aportes reservados legales. Entonces lo que busca el Mercurio es finalmente validar una acción que cae en la falta a la ética profunda. Entonces el resguardo que van a tener estos políticos que fueron financiados por estas pesqueras es que no, es que era un aporte reservado pero legal. Pero no. acá lo concreto es que más allá de la legalidad o no, aquí tiene que ver en cómo hoy día, cuáles son los principios bajo los cuales se ejerce la política en nuestro país. Pero no solamente eso, yo creo que va más allá desde el punto de vista también de lo que moralmente debiera ser condenable en un momento determinado por todos los sectores. Porque después, supuestamente las grandes pesqueras, justamente cuando se estaba debatiendo la ley de pesca, estaban presionando justamente y mandando de correo a ciertos personeros de la derecha que para defender sus propios intereses, y eso está demostrado. Orpi está condenado por lo mismo. ¿Ah? Orpi ya está hasta las masas, la diputada Isi en el norte también por lo mismo. Pero aquí hay cero moral con respecto a lo que la ley en general tiene que asumir desde el punto de vista del castigo a estos tipos, porque yo veo absolutamente criminales que de una u otra forma han marcado un quehacer en torno al accionar y salen indemnes. Yo voy a ponerse un solo caso. Cuando el hijo de Larraín, presidente de Renovación Nacional, mata borracho, manejando borracho, un día a un hombre ahí en la séptima región, ¿cuál fue el castigo? Salió suelto de polvo y paja, se comprobó por todo lo que había dejado, venía borracho, venía conduciendo corcheta con dos niñas que después se prestaron de testigo y que tuvieron que declarar como inculpada también. Mataron al hombre que venía caminando por la berma y no le pasó absolutamente nada. Esa es la ley que no existe para uno y para otros no. ¿Ah? Y aquí se ven envueltos también este tipo de gente, o sea. Pero fue condenado un acompañante que iba al lado de él. Correcto, por lo mismo digo yo, pues, pero con una condena que 60 días de pena remitida, como también ahora están buscando justamente estos individuos, pero no ser un viejo que se robó una gallina a una población porque andaba muerto de hambre. Le condenan 5 años, po. Y estos que se roban millones o matan a gente demuestran una realidad totalmente diferente, que la justicia para un lado y para el otro lado no. Bueno, seguiremos, estimados, estimadas Radio Escucha, tocando todos los temas candentes que tienen referencia a lo que ocurre en nuestro país. Por ahora, un breve espacio musical. mal. Cuando me acerco se echa para atrás. Por la ventana me cierra un ojo y si golpeo con el cerrojo. Pero Teresa es muy especial. Cuando me acerco se echa para atrás. Y si quiero robarle un beso, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teresa, cuando te veo tremenda, piernas, mi corazón te quiere dar y dar y dar y dar. Quiere dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar amor. Teresa, Teresa, Teresa. Entiéndelo, Teresita, por favor. Yo quiero que seas la dueña de todo mi corazón. Cuando estemos paseando, de pronto te beso la frente. Pero Teresa es muy especial. Cuando me acerco se echa para atrás. Por la ventana me cierra un ojo y si golpeo con el cerrojo. Pero Teresa es muy especial. Cuando me acerco se echa para atrás. Y si quiero robarle un beso, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teresa, cuando te veo tremendo. Corazón, te quiere dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar amor. Teresa, cuando te veo tremenda, piernas, mi corazón te quiere dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar amor. Oye Teresa, cuando te veo por la calle me vuelve loco. Puro dar y dar más amor. Estimados, estimadas Radio Escucha, estamos en su programa Directo al Grano. Voy a presentar también un invitado que tenemos para tocar tema de importancia para la ciudadanía. Se trata del joven estudiante ya egresando prácticamente, pero preséntese, ¿quién es usted? Buenas tardes, Ricardo Sáez Martí, egresado en Derecho de la Universidad Católica. Bueno, vengo acá a comentar un poco temas de interés, tal como se ha señalado. Hay un tema que hoy en día está un poco en la palestra en materia judicial que sería interesante conversar, que tiene relación con un fallo de la Corte de San Miguel tendiente a declarar admisible la reorganización en virtud de la ley 20.720 de lo que nosotros antiguamente conocimos con el nombre de la quiebra, aplicada a las personas naturales. La importancia de este fallo radica en que se aplicaría a personas deudoras de crédito con aval del Estado y personas también de crédito Corfo y fondo solidario. Esto es una atención a la injusticia y a cómo se dio el manejo de endeudamiento en nuestro país por concepto de créditos universitarios, entendiendo de que en gobiernos que precedieron a lo que es la dictadura militar no existía un modelo como el que tenemos el día de hoy, en el que la educación era básicamente gratuita. Este fallo lo que señala, a grosso modo, es que la persona que no tiene fondos suficientes para poder cubrir sus deudas en general, no tan solo habla del crédito con aval del Estado, sino que toma la masa total de deudas de cualquier persona que se someta a este procedimiento, que dependiendo de los montos se ve directamente la Superintendencia de Reorganización y Reemprendimiento, tiene costos gratuitos y en algunos casos tarifarios según lo que establece la misma ordenanza. En esta situación, la importancia de este fallo es que estaría dejando una puerta abierta para que más de 20.000 estudiantes morosos puedan dejar en saldo cero, lo que constituye esta deuda que a muchos estudiantes nos aqueja, y que a la larga la virtud que tiene tanto el fallo como la misma norma es que deja a las personas sin deuda para futuro. Vale decir que hace un de rajatabla, limpia los antecedentes DICOM y cualquier otro antecedente bancario, dejando a la persona en condiciones de poder asumir nuevas deudas en el futuro, pero en mejores condiciones. Y eso es lo que hoy en día asusta a todo lo que es la banca, y por lo mismo es tan poca la visibilidad que se le ha dado a este fallo de la Corte de San Miguel. Bueno, tal como decía nuestro joven amigo acá, la educación fue gratuita siempre, hasta el año 1973. Entonces ahora, posteriormente, cientos, miles de estudiantes quedaron en una deuda que le ha sido siempre muy difícil de pagar. Y ahora hay una posibilidad de una nueva ley, como lo está explicando nuestro amigo, para que se empiece a poner atención a lo que significa esta ley, que es favorable para un gran número de ciudadanos de nuestro país. Ahora bien, si antiguamente la educación fue gratuita, ¿por qué debe ahora ser pagada si todos los que hicieron la ley se educaron gratuitamente? Diputados, senadores, presidentes, no pagaron nada. ¿Por qué los ciudadanos que vinieron después de la dictadura militar, en la dictadura militar, cívico-militar, porque también los civiles de la derecha estuvieron involucrados en esa dictadura, crearon este tipo de leyes? ¿Y usted cree, joven amigo, que esta ley va a ser fructífera más adelante? ¿Se ha aplicado ya en algún caso? Sí, hay de 5 casos que se presentaron en diversas cortes a lo largo del país, se ha acogido al menos en 3. Hay un requerimiento por parte del Banco Santander, que tiene mayor cantidad de cartera de clientes por deuda CAE, en el cual está con un recurso de la Corte Suprema esperando sentencia de la máxima magistratura. Por los antecedentes que se han tenido a la vista, en realidad lo que nos queda ver es esperar un fallo favorable, puesto que las condiciones fue tanto favorable en primera como en segunda instancia. Es ahí la importancia, porque lo que estaría radicando la mayor cantidad de preocupación de los bancos es que se estaría dejando de lado una norma de los contratos CAE, que estipula que las partes establecen que el contrato, independiente de cualquier modificación que pueda sufrir posteriormente la ley, la deuda no es prescriptible. Y la ley de reorganización lo que hace es dejar sin efecto dicha normativa por un tema de imperio de la ley. Y es ahí donde está lo importante de este tema. Ahí donde se abre la ventana para poder sacar todos estos créditos que, dicho sea de paso, son un doble cobro, porque cuando se suscriben estos pagarés, el Estado es el aval y por lo tanto el Estado ya realiza el pago del primer monto, y posteriormente el banco, cuando se hace incobrable mediante cesiones de derechos, vuelve a cobrar el mismo monto. Y ahí donde está lo injusto de todo este sistema, y ahí está lo perverso del sistema, en donde en realidad el Estado está financiando nuevamente dos veces algo que ya está pagado. Es ahí la ofuscación social, por un lado, la injusticia que el modelo avala, y que a veces no es comprensible por la mala redacción de las normas que nos gobiernan. Hoy en día podríamos decir que nos ha tocado bailar un poco, no con la fea, porque si bien la ley 20.720 no está bien redactada en muchos de sus párrafos del cuerpo normativo, en este caso dicha mala redacción favorece y abre la ventana para situaciones como esta. Es de esperar que en el futuro esa norma sea modificada en los ámbitos pertinentes para esta clase de situaciones. Por lo tanto, estas pequeñas ventanas yo creo que hay que aprovecharlas. Bien, estamos escuchando a un joven ya egresado de leyes que nos está hablando sobre una ley que puede ser aprovechable para los estudiantes que no están en condiciones de pagar una cuantiosísima deuda por sus estudios. ¿Qué opina, don Ricardo? Sí, yo, bueno, claramente una ventana que se abre para poder resolver la situación de miles de trabajadores ya a esta altura, que son estudiantes que ya pasaron ese proceso y hoy día son trabajadores, y que eso además les inhabilita, por ejemplo, para optar a un crédito que les permita comprar una vivienda. Porque claro, están endeudados, entonces. Y está dentro de lo que se llama la carga anual equivalente, que también lo graba para efecto de pedir créditos de consumo y crédito hipotecario, que es lo que señala. Exactamente, entonces se abre una ventana de una lucha que ha sido bastante invisibilizada y silenciosa, pero que en el último tiempo ha tomado un poco más de fuerza. El 2011, en el contexto del 2011, hubo una agrupación que se levantó a nivel nacional con respecto al crédito Corfo, que fue una gran estafa que se le hizo a los estudiantes, y en los últimos años ha aparecido también lo que tiene que ver con el crédito CAE. El crédito CAE hay que votarlo, o sea, acá esa es una ventana importante hoy día para los que están endeudados, pero lo importante sería votar el CAE, porque la idea es que no sigan surgiendo, no se sigan creando a estudiantes, futuros trabajadores endeudados hasta el cuello, digamos. Recordar que el CAE fue una invención del señor Lago. Acá el crédito CAE supuestamente vino a resolver, ¿cierto?, la imposibilidad que tenían muchas familias para que sus hijos estudiaran, pero el punto está en que se financió a través del crédito CAE al mercado empresarial de las instituciones educativas. A costo de un gran endeudamiento. Entonces, claro, porque acá lo que el CAE ha financiado con plata del Estado a las instituciones privadas que han lucrado por más de 30 años. Entonces, no es cualquier ley la que se generó en el gobierno del señor Lago. Y además, dicho sea paso, que hasta el 2011 por lo menos, o 2012, el CAE tenía un 6% de interés, 4 puntos más que el fondo, que el crédito con fondo solidario. Y ahora, claro, hubieron modificaciones que permitieron bajar la tasa, disminuir hasta un 10, máximo el 10% del sueldo de la persona que, claro, que tiene la deuda, y prolongado máximo de 10 o 15 años, dependiendo la cantidad de años que haya declarado que no tiene pago por concepto de cesantía, que es algo que no existía con años anteriores de este tema. Claro. Ahora, eso se bajó, dicho sea de paso, por la movilización estudiantil, ¿cierto?, que se generó durante el 2011. Entonces, acá lo concreto es que hay una ventana que se abre, que es positivo, ¿ya? Yo creo que debería haber una voluntad política distinta al respecto. Yo soy de la idea de que, por un lado, se cae votarlo, y segundo, de buscar los mecanismos de condonación de las deudas de miles de trabajadores que hoy día, ¿cierto?, lamentablemente viven en condiciones complejas. El endeudamiento en Chile es muy complejo. Ahora bien, esta ley podría abarcar lo que significa a muchos, muchísimos pensionados que están endeudados por años en las cajas de compensación. Lo que pasa es que esta ley es de carácter universal. Esta ley lo que viene a hacer es tomar a las personas, en este caso, y analizar su situación financiera. Y en ese caso, toma todos los bienes y los remata, y se paga con eso los acreedores. Por eso es que es tan conveniente para los estudiantes, porque por lo general egresan, se titulan y no tienen nada. Por lo tanto, de la nada, se liquida, no pagan nada. Y con eso limpian sus papeles y no se les se les vuelven créditos incobrables, donde ni siquiera pueden mantenerse por ley en los registros, tanto como de ICOM o los bancarios, liberándolos para poder asumir deudas importantes, como son la adquisición de una primera vivienda, que la clase media básicamente es privada, con un tema de subsidio, porque no da. Porque es claro que o hay que tener mucho dinero, o no hay que tener nada para poder obtener algún beneficio en este país. Entonces, ahí es donde está el problema. Y esta ley viene a solucionar eso, tanto de los estudiantes como también para los pensionados, porque el crédito de las cajas de compensaciones, como crédito de consumo, independiente de la forma y las modalidades de pago que establezca, la ley lo que dice es que si no tiene más bienes, y dependiendo de los montos, lo va a rematar y va a pagar, y lo va a dejar en cero. Claro que es más complicado y la situación es muy distinta, porque una persona en esa etapa de su vida ya tiene bienes, ya tiene ciertos movimientos, entonces no es llegar y tomar la decisión de someterse a esta legislación. Ya, pero hay muchos que no tienen bienes. Bueno, y que sí están muy endeudados en las cajas de esto. Han salido editoriales, reclamos, y las cajas siguen cobrando y altos intereses. Es que este sería un caso donde podrían tomar de apelar esa legislación para poder someterse a este procedimiento. Bueno, en la medida que también seamos capaces de que se siente jurisprudencia con respecto a eso, porque claro, todavía estamos en veremos, o sea, claro, están todavía en la etapa por decidirse en la instancia superior del Poder Judicial. Pero ahora nosotros sabemos cuál es la actitud en general del Poder Judicial, para qué lado van a ir. Ahora, lamentablemente, esta es una situación que desde el punto de vista político, aquí esto fue avalado por la Concertación de partidos políticos, que avaló y hizo ese crédito CAE, que de una u otra forma fue refrendar el sistema educacional desde el punto de vista económico, desde el punto de vista lucrativo. Y aquí el bienestar se lo dieron a los bancos, que siguen cobrando y el Estado pagando hasta dos veces por la misma situación. Y ojo, que no son solamente los estudiantes de esos años, sino que la mayoría de las veces son las familias que asumieron el costo de la firma de los pagarés en torno a los créditos estudiantiles. O sea, aquí hay una secuencia de hechos que de una u otra forma fue en prejuicio de la gente que estaba estudiando, por un lado, y fundamentalmente de la gente de las clases más desposeídas de este país, que no tenían los medios como para poder hacer estudiar a su hijo, entendiendo la educación dentro de ese contexto como una mercancía, que, o sea, que aquí vamos a tener que pagar para poder ser capaces de llegar a la universidad. O sea, y otros países ya tienen superada esta situación, y en América Latina, si miramos al lado, hay países que la educación es gratis. Claro. Aquí mismo Argentina. ¿Cuánto? Por poner un caso. Hay poquísimos países donde la educación es la más cara, y Chile está en eso. Chile es uno de los países que se paga más caro, es uno de los punteros a nivel mundial. Si para eso somos campeones, pues sacamos la cara por todo. O sea, aquí fue el modelo económico de los Chicago Boys, que un sistema del capitalismo a ultranza, que le dio todas las facilidades a la dictadura para que vinieran a implementarlo aquí, todas, y todavía seguimos con el mismo sistema. Ojo que esto no tiene que ver muchas veces con los costos operacionales que implica asumir el mantenimiento universitario o de docentes. Esto tiene que ver con un tema de política de Estado, porque hubo casos en universidades del sur de nuestro país donde se ha intentado implementar sistemas de apoyo a estudiantes, donde finalmente, por un tema político, se ha visto mermado la posibilidad, tanto por acoso en muchas situaciones a los docentes que están en pro a este nuevo sistema, que es de ir estatizando la ciudad, la universidad. Ya se ha hablado de tener universidades regionales, pero todavía está en pañales, porque no hay una real voluntad política para poder asumir este compromiso ciudadano. Por muchos de estos movimientos han presionado y han creado modificaciones, pero levemente, y que no llevan a salir finalmente de este modelo que tiene oprimido a lo que es la clase estudiantil y la clase media de nuestro país. Ahí es donde está el mayor problema. Es que ahí está el tema, porque para ponerlo en contexto, digamos, el crédito con aval del Estado, e incluso el crédito solidario, aunque es distinto, porque finalmente uno no está endeudado con la banca, sino con el Estado propiamente tal. Yo soy un deudor del Fondo Solidario. Cada vez que hay declaración de impuestos me descuentan el porcentaje. Pero lo concreto acá es que el CAE, cierto, responde a un modelo de educación, una educación de mercado, ¿cierto? Correcto. Que ha financiado no solamente a los bancos, sino a las instituciones educativas, y en muchos casos de dudosa calidad, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto? Hoy día, y yo creo que es importante, porque nosotros tenemos que evaluar los avances en la justa medida que corresponda. Por eso yo creo que hoy día es importante lo que se ha avanzado en gratuidad, pero también es cierto que un porcentaje bastante importante de los estudiantes que hoy día van a estudiar sin costo en este año, un porcentaje importante a través de créditos, o sea, se siguen sumando créditos y becas, y esa no es la solución. Esa no es la solución hasta que no se resuelvan dos cosas. Primero, que las instituciones educativas efectivamente cumplan los estándares que se requieren hoy día en Chile. Hoy día cualquier institución educativa universitaria levanta un edificio salas, plumón y pizarra, y se dedican a impartir educación, y eso no corresponde. Y se llaman universidad o institutos profesionales. Y se llaman instituto y universidad. Y entramos al mercado de ganar plata. Exactamente. Entonces, y hubo un presidente que dijo, ¿qué fue? Dijo, la educación o la salud. La educación es un negocio. O sea, la educación y la salud son un negocio. O sea, en lo concreto. Entonces, ¿a qué voy yo? Que hoy día es importante que nosotros valoremos lo que se ha avanzado en gratuidad. Pero es importante entender que el tema no se resuelve ahí, ¿ya? Acá necesitamos una política de Estado. Yo diría lo que se ha hecho son políticas de gobierno, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la gratuidad no está asegurada para los años que vienen, en tanto existe un cambio de gobierno, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, creo que lo que dice Ricardo tiene mucha razón. Se ha avanzado levemente, pero que hay temas de fondo. Acá no ha habido una iniciativa política para cambiar la estructura o el modelo de mercado que tiene la educación en Chile, y eso es muy preocupante porque, claro, hoy día tenemos a miles de familias sin pagar los costos de la educación, pero ¿a quién le estamos pagando? Hoy día tenemos a niños que a buena hora van a estudiar sin costo en INACAP, pero nosotros sabemos lo que significa INACAP. O sea, INACAP es una empresa, ¿verdad?, que vende títulos, ¿cierto?, y que gana millones y millones de dólares gracias a los dineros del Estado. Entonces yo no quiero esa educación para mi país, yo quiero una educación en donde se ponga en el centro el rol público que deben tener las instituciones. O sea, volver a lo que en un inicio fue, que esto volver, de que eran corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, que tenían por objetivo el fin altruista de mejorar la calidad educativa del pueblo, si eso era. Y yo siempre pongo de ejemplo INACAP, porque INACAP fue una institución estatal. Pero lamentablemente fue vendida a peso redondo, ¿cierto? La literatura fue vendida a peso redondo y hoy día es una gran empresa que entrega muchos profesionales en el país, pero que resulta que... Y de una alta calidad también, que hay que entenderlo. El nivel del lucro que, correcto. Entonces, esos son los temas que hay que corregir. Ahora, yo veo desde el punto de vista, mientras el carácter de la educación, como bien se ha coincidido aquí, sea privado, que sea la educación un negocio, Chile no va a ir avanzando. Pero, y un problema de voluntad política, porque aquí hay que entender que mientras no seamos capaces de generar una correlación de fuerzas favorable en torno al desarrollo, de entender la educación como una necesidad y como un ente que el Estado tiene que asumir, jamás vamos a poder coincidir en torno a poder ejercer el mismo derecho para todos. Y ojo, que parte de la educación es parte de también la capacidad de entender un pueblo educado y civilizado, entendiendo el carácter que pueda tener el Estado propiamente tal en torno a desarrollar el máximo de habilidades de cada ser propiamente tal. Pero, ese es el problema. Ya, y este presidente que dijo que la educación era un negocio, posiblemente va a ser candidato a la presidencia otra vez. Anda arrancando, ojalá que sea condenado antes. Pero retrocedamos lo que hablábamos de antes. Sí, el tema es la ciudadanía. Claro. La ciudadanía finalmente olvida rápidamente y termina tomando decisiones que no son las correctas. Para eso va a estar el programa Directo al Grano, para que no olvide tan pronto. Vamos a seguir insistiendo todos estos temas que son relevantes para la ciudadanía de nuestro país. Estamos en la hora, ya me han hecho la seña. Ricardo Martí, muy agradecido por tu venida acá, tu presencia. Muchas gracias a usted, importante. Quedas invitado para cuando gustes venir acá, las puertas están abiertas del programa. Don Ricardo Rubilar Parra y don Pedro, unos minutos para que se despidan de nuestros radio oyentes. A ver, yo quiero tocar dos cositas. Primero, yo creo, el otro día sufrimos un incidente bastante grave aquí en la población, un ducto de agua potable se reventó, que fue producto también de un desgaste que se dio en torno a lo que fue, bueno, la cantidad de años que tienen esos ductos es bastante, pero por otro lado también está la negligencia de las empresas bio, que cobra una brutalidad de plata por la mantención de todas las redes de agua potable. Y justamente ese ducto en ese mismo lugar, para el terremoto del 2010, colapsó y reventó. Pero ahora fue otra nueva rotura y inundó 9 casas. Y hay daño bastante grande y todavía la empresa no asumía en plenitud lo que son la reparación de esos daños causados a las casas de nuestros vecinos. Y ahí una vez más se demuestra la incapacidad de estas empresas, primero para mantener un buen servicio, porque estamos pagando, no es gratis, nos lo dan gratis, y segundo porque no asumen su responsabilidad cuando quedan una embarrada tan grande. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado yo quería ir más allá del punto de vista, ya entrando en el plano de lo que es el desarrollo mismo de todos los acontecimientos en torno al país. Viene la situación de pronto de las peticiones que vienen haciendo los profesores. Hay grandes movilizaciones que se van a dar en torno a toda esta situación y poder embarcar justamente la gratuidad dentro de un contexto generalizado, entendiendo que ha habido un gran avance importante y que hay que saludarlo. Son 250.000 personas que no van a tener que entrar a pagar, pero además están otras tareas pendientes en torno a lo que son las peticiones del profesorado en general. Ya, don Ricardo. Sí, bueno, yo creo que se inicia marzo, como dije al principio, y parte el año en todo ámbito. Reiterar los saludos a los miles de estudiantes que hoy día, desde el lunes, el gran lunes, parten, enseñanza básica, media, universitaria o educación superior. Toda la fuerza, toda la energía, esperemos poder seguir avanzando. Hay que transformar la educación, no hay que transformarla, hay que recuperarla como un derecho social inalienable. Y eso hay que entenderlo de esa forma, y esperemos que este año sea positivo en el ámbito de la educación. Hay muchos temas por abordar, hay muchas temáticas que hay que ir analizando, discutiendo, debatiendo. A fines de marzo está la gran marcha contra las FP nuevamente, el 26 de marzo, y son los temas que hay que empezar a instalar con mucha fuerza, porque hay un programa que hay que construir para un próximo gobierno, y por lo tanto esos temas son relevantes. La próxima semana, cierto, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y es importante darle el énfasis, ese énfasis, digamos, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hay que retomar y recuperar el valor real que tenía el 8 de marzo. ¿Ya? Acá fueron mujeres textiles que en Estados Unidos, cierto, fueron acribilladas por una huelga en 1908. Y por lo tanto hay que recuperar, ¿cierto? Y conmemorar aquello. Y hoy día hay muchas situaciones desde el punto de vista de la mujer en su calidad como trabajadora que hay que resolver. No es solamente los temas de género que hoy día se han instalado con mucha fuerza, que son muy importantes. Pero más que eso, hoy día lo importante y lo central, en mi opinión, tiene que ver con el rol que las mujeres hoy día cumplen como trabajadoras. Así que nos adelantamos en los saludos para todas las mujeres de Pedro del Río para este 8 de marzo. Así es que, bueno, van a haber actividades diversas de distinto tipo durante esa jornada, así que ojalá que puedan participar y sigan empoderándose de su demanda. Eso veremos si la próxima semana le traemos el nombre y una película respecto a esto de cómo la mujer en Inglaterra luchó denodadamente por sus derechos. ¿Estamos? Ricardo, ¿alguna palabra de despedida? Bueno, dejar desde ya parte de los agradecimientos de esta invitación para venir a conversar un poco más de lo que es lo que me atiende a mí en la legislación, y de cómo la legislación nos puede en algunas ocasiones beneficiar. Por lo tanto, hay que estar atento a todos estos fallos que en cierta medida hace esta jurisprudencia y que podrían darnos un poco de luces para solucionar estos abusos en cuanto a la mercantilidad de la educación. Creo que eso sería importante tratar de retenerlo. Muchas gracias a nuestros participantes, don Pedro Jara Bello, don Ricardo Ruilar Parra y don Ricardo Sáenz Martí, por la presencia de ustedes acá en el programa Directo al Grano, y los dejamos invitados para el próximo viernes a la misma hora, 5 de la tarde. Con un espacio musical nos despedimos de ustedes.